Bueno, la modalidad telefónica que caracteriza estos tiempos, estamos recibiendo con mucho gusto a Rosalba Hunter. Muchos de la audiencia ya la conocen, trabajadora de la salud, militante, dirigente del gremio, ha sido dirigente del gremio de los trabajadores de la médica uruguaya, que la tenemos para conversar esta mañana en medio de una realidad de cambio de años que ha tenido a la salud privada en la mira con la situación de Casa de Galicia. Rosalba, buen día, gracias por estar con la 36 en este comienzo de año. Sí, estoy en línea. Buenos días. Feliz año para ustedes y la audiencia. Gracias, lo mismo para vos. Primero, antes de analizar la situación esta que se replantea con lo que pasó con Casa Galicia, queríamos actualizar un poco en qué está tu situación como militante del Sindicato de Médica Uruguaya, como además integrante de la dirección, que fuiste sancionada. ¿En qué está ese proceso? Bueno, nosotros, como tú sabes, fuimos por una asamblea, en una asamblea que duró 6 horas, absolutamente irregular, con el portón cerrado, bueno, con todas las chicanas sindicales habidas y por haber, conocidas por cualquier militante. Fuimos sancionados a 4 años, una medida absolutamente salvaje, desproporcionada, antiestatutaria. Y bueno, nosotros inmediatamente en 4 días hubo una reacción muy importante de los compañeros de Médico Uruguaya y afiliados a ABMU. Nosotros logramos, como medida de rechazo y solicitando un plebiscito porque se entendía que no habían garantías para una asamblea, como efectivamente no hubieron garantías para la asamblea, nosotros juntamos 744 firmas de rechazo y solicitando un plebiscito. Bueno, fueron desestimadas las firmas. Nosotros, como algunos compañeros, consideramos que era extremadamente importante dar vuelta a esa situación y dar una señal política de que no se puede permitir la violación del estatuto y no se puede permitir una afrenta a las mayorías de esta manera, ¿no? Así que nos presentamos con un recurso en el Ministerio de Educación y Cultura. Estamos esperando, bueno, dando cuenta del grado de inobservancia que tuvo desde el punto de vista jurídico la asamblea, por más que para nosotros lo más relevante no es desde el punto de vista jurídico, sino las fallas sustantivas, ¿no? En torno a lo que es la democracia, porque vos no podés convocar una asamblea para una cosa, decidir otra, cerrar un portón y matar la asamblea para que dure 6 horas para tomar una decisión que y no, y una decisión de suspender a presidente y expresidente del periodo anterior, que ya fue sancionado por una asamblea de memoria y balance en los últimos 5 minutos de una exhaustiva asamblea. O sea, aberrante, creo que la palabra esa es aberrante. Nosotros estamos muy tranquilos, con enorme confianza de los compañeros, digo, bueno, quedó en evidencia, ¿no? No son palabras. Nosotros tuvimos más firmas que votos tuvo la actual mayoría que tiene ABMU. Nosotros perdimos las elecciones por 30 votos. Y bueno, o sea, es una enorme señal de respaldo político y de confianza de los compañeros que ven atónitos, absolutamente asombrados, digo, la deriva y la forma de actuar, ¿no? Básicamente antisindical. Así que en ese aspecto estamos esperando y evaluaremos la situación seguramente próximamente, qué otro tipo de medidas podemos tomar. Estamos en eso. Mientras tanto, militando como siempre, voz, haber sido suspendida derecho en mis derechos de voz y voto, no me ha supuesto ningún tipo de merma en la militancia, más bien al contrario. Creo que eso no define un militante, ni mucho menos. Así que te podrás imaginar que sigo hablando con los compañeros, sigo militando como el primer día. Claro, eso te íbamos a preguntar, Rosada, ¿qué ha pasado con qué posibilidades de participación formal, digamos, en el sindicato estás teniendo, descontando que la militancia sindical la mantenés igual, que eso no queda anulado por una decisión coyuntural de un grupo, ¿no? Claro, en este caso hay que hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Digo, no tengo ninguna posibilidad formal, eso es verdad. en el sentido de poder participar en la asamblea, de ir a la comisión directiva, pero esos órganos están vaciados de contenido, ¿no? Cada día más, digo, precisamente si te cuento, si te acabo de contar cómo fue todo el trámite de una asamblea, es evidente, claro, que respecto a lo que es la democracia sustantiva, ¿no?, real, deja mucho que desear. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que un militante o un representante, en mi caso, no está solo, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una ventaja muy importante, que es que tenemos una agrupación absolutamente sólida, ¿no? La 17 es algo extremadamente extraño en el movimiento sindical, sobre todo en el movimiento sindical, no digo que parece muy muy arrogante, pero sí en la salud. Sí en la salud, ¿por qué? Porque somos 40 militantes de fierro, activos, independientes, autónomos, capaces de defender un bastión. Entonces, digamos que parece se le da demasiada trascendencia, quizás porque yo soy la cara visible, claro, pero en realidad no, a veces es el famoso dicho, no muerto el perro, se acabó la rabia. El problema es que acá no hay un perro, acá hay una aljauría, entonces no, claro, entonces en ese aspecto es una mirada muy individualista, ¿no?, de todos los procesos, y yo creo que esa mirada individualista o un proceso centrado en una persona es extremadamente débil. En este caso, el proceso que sucede o que está sucediendo en APMU no es débil y no desbarató absolutamente nada, sencillamente porque está la 17, de la cual yo soy a una cara, la más visible, pero primos inter pares, ¿no? La primera en todo caso por la visibilidad entre un montón de compañeras, mayoritariamente son mujeres, que son unas leonas, ¿no? Sin duda alguna, cualquier compañero de médico uruguaya sabe eso, ¿no? Uh-huh. Y tenemos presencia constante en todos los turnos, seguimos militando donde hay que militar, que es en el sanatorio, en las policlínicas, cualquier compañero, bueno, nos siguen consultando como el primer día, nos llena de orgullo eso, y esa es la fortaleza que tenemos. Entonces, sin dejar de sentir rebeldía, indignación por la forma como están vaciando a nuestro sindicato de democracia, de controles, y por las formas indignas muchas veces de lo que significa ser un trabajador y los valores que ostentamos, nosotros ponemos las cosas en su sitio, ¿no? Acá hay una agrupación absolutamente fuerte, es la 17, solidaria y presente, ¿no? Pero sobre todo creo que lo más importante es con valores y coherencia. Creo que eso es lo que destaca la actuación de la lista, ¿no? De hecho, es el eslogan, ¿no? Con valores y en defensa de los trabajadores, cualquier trabajador. Claro. Y ha sido así nació la 17, ese es el discurrir de la 17, es el accionar de la 17, y yo creo que es la confianza que hay para que en un momento de tanta desmovilización haya habido una reacción en 4 días, casi 800 firmas, fue muy significativo y la verdad gratificante de todo punto de vista, y es lo que cuenta, ¿no? El resto yo creo que es transitorio totalmente, creo que lo saben todos, es transitorio totalmente por la injusticia, por lo mal hecho que estaba todo, y porque deja de tener efecto cuando 88 personas deciden y 800 dicen que no. Entonces, lo de las, por más que es válido porque se, en el ámbito formal en que se dio, que es una asamblea soberana, hay que tener cuidado también, porque podemos de esa forma quitarle el contenido y la importancia que tienen las asambleas, no precisamente por una excesiva manipulación. Claro. Así que en ese aspecto muy tranquilo, no estoy participando de las mesas, pero de hecho tampoco estaba participando mucho antes, sencillamente porque yo trabajo en la mañana y la nueva comisión directiva cambió el horario de las reuniones, entonces todo el mundo sabe que yo trabajo en tres lados, y en uno de los lados trabajo en la mañana, por lo tanto es imposible para mí asistir a las reuniones. Uh-huh. Así que eso ya estaba encaminado, más que encaminado, y por más que si Agustín o yo no estemos, mañana yo que sé, desaparecemos de la faz de la tierra, la 17 va a continuar y hay más que suficientes compañeros para el relevo, y esa es la fortaleza que tiene la agrupación a la que orgullosamente represento y de la que soy una más, nada más. Rosalba, hablando de la realidad de la salud en el país, de lo que está ocurriendo con las mutualistas, ¿qué lectura haces de lo que está pasando con Casa de Galicia? Es una situación extremadamente compleja. Muchos dicen que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada desde el punto de vista financiero. Pero nosotros no podemos analizar una institución de salud desde el punto de vista financiero meramente. Evidentemente no lo podemos desconocer, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es la atención y la salud de la población, ¿no? Y de sus usuarios. Y en ese sentido, entonces, hay que actuar en consecuencia cuando decimos que la salud no es una mercancía, ¿no? No podemos decir que la salud es una mercancía y después aceptar un dictamen de cierre sin más, sin hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para mantener este centro de salud abierto. ¿Cuál es la situación jurídica? Si es Casa de Galicia, si se necesita cerrar como asociación civil y mantenerla abierta como otra cosa, eso no lo sé. No sé cuál sería el vericueto jurídico, pero lo que sí sé es cuáles son los caminos, o por lo menos el objetivo, que es mantener esa institución de salud, ese lugar, ese centro de salud abierto. Es la única manera, nos parece a nosotros, de mantener todos los puestos de trabajo. No fue el análisis que hizo evidentemente la federación aceptó el cierre, y así lo hizo saber el mismo 23 cuando salió del ministerio. La preocupación de la federación es legítima, por otra parte, que es la de mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Entendemos que es equivocada y así lo hicimos saber en un comunicado que hicimos como lista 2, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que el plan B es el así como lo dice el nombre, el plan B. En nuestra concepción debería ser el plan Z. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el A, B, C y D debería ser hacer todos los esfuerzos posibles para mantener abierto y en todo caso con todos los funcionarios y abierto por varias razones. Primero, porque es un centro clave estratégico en esa zona de Montevideo. Clave, sí. Consideramos nosotros. Estamos en el medio de una pandemia, ¿no? Que ayer 1.700 casos nuevos, o sea que no está terminada ni mucho menos. Si bien aparentemente, porque este virus ha mutado y ha mostrado comportamientos que han sorprendido, ¿no? Aparentemente no es tan letal, el grado de contagio y la masividad del mismo puede llegar a saturar el sistema. Entonces parece absolutamente irresponsable desde el punto de vista sanitario estar planteando el cierre de una institución que implica camas, ¿no?, cerradas, en el medio de una pandemia. Solamente en Uruguay puede suceder eso, que cierra un centro de salud en el medio de una pandemia, así como hay un estadio Charrúa en el medio de un parque de Rivera, ¿no? O sea, una perlita más para las contradicciones que tenemos. Casa de Galicia viene con una situación deficitaria que se ha ido incrementando hace más de 20 años, ¿no? Sí. Tenemos una situación, un patrimonio negativo absoluto, un activo para que se hagan una idea, tiene un activo de 78 millones de dólares, un pasivo de 87 millones de dólares, que en el último periodo del 20 al 19 se incrementó en un 14%. Es una barbaridad, ¿no? De las tres instituciones de salud que tienen fideicomiso, o sea que su actividad está garantizada por el Estado y por la retención de las cuotas FONASA, esa es la que tenía los resultados operativos y los resultados más preocupantes. Si ustedes observan, hay una calificadora de riesgo que se llama CARE, que es la que hace informes informes anuales, ¿no? Me atrevo a decir que creo que dos veces al año hace informes. Esos informes... ¿Para quién los hace? ¿Para el Ministerio o Rosalba? Los hace para la Junta Nacional, los hace creo que para RAFISA, ¿no? Que es la República FAP, que es la fiduciaria, ¿no? La que maneja todo, claro, la que maneja el permiso, que tengo un teléfono personal. La que maneja el fideicomiso, sí, ¿no? Sí, sí. La que maneja el fideicomiso. Entonces, en ese sentido, si ustedes observan el dictamen de la fiduciaria, Vos lo que tenés ahí es que dice exactamente lo mismo para las tres mutualistas, que tiene grado de inversor. Sorprende eso, ¿no? Y eso, estoy hablando de que es una... es un dictamen de septiembre del 2021, ¿no? Septiembre del 2021. Grado inversor. Grado inversor. ¿Por qué tiene grado inversor? Es lógico que tenga grado inversor. Tiene grado inversor porque toda la operativa de estos tres instituciones de salud que tienen fideicomiso está garantizada por el Estado. Entonces, lógico, es la mayor de las garantías posibles. El mayor acreedor de Casa de Galicia es la Junasa, con 35 millones de dólares. ¿No? Entonces, viendo este panorama, a nosotros nos parece que debería haberse hecho esfuerzos de toda naturaleza, digo, para que lo gestionara, en todo caso ACE, ¿no? ACE es un prestador de salud. ACE puede perfectamente gestionar Casa de Galicia. No solamente es el mayor prestador, sino que además es parte del Estado, Estado que es no solamente el garante, sino el mayor acreedor. O sea, que parecía absolutamente natural. Sí. Entonces, la situación es bastante compleja. Se está tratando de implementar el plan B. Vamos a ver ahora, creo que hay una situación interna con la cual yo no me voy a meter, ni mucho menos porque no me corresponde. En Casa de Galicia, en el sentido de que, por ejemplo, hay una asamblea de socios, ¿no? Están absolutamente en desacuerdo con la implementación del reparto de los mismos, ¿no? Pretenden permanecer ahí. Sí, incluso con los trabajadores también hubo diferencias, en el sentido de que, bueno, en la asamblea inicial, ¿no? Que como pasan esas asambleas, terminó tarde, con mucho menos de los que habían comenzado a discutir, y que por no una gran diferencia quedaron más de 400 trabajadores en una bolsa de trabajo ahí en un seguro de paro especial, y que fueron cerca de 700 y pico, 800 que van a ser redistribuidos, ¿no? Claro, aparentemente la propuesta es el pago que ya se efectiviza ahora, ¿no? El pago del aguinaldo, el pago del salario que estaban adeudados, y la redistribución por el plan B, que significa un porcentaje de 20, incorporación de 20 trabajadores cada 1000 usuarios absorbidos por alguna de las mutualistas que todavía, o empresas de salud que todavía no se sabe cuáles son, ¿no? Así que en ese aspecto. Ahora, lo que llama la atención es que hayan tomado una decisión de esa naturaleza, que haya tomado que las autoridades hayan tomado esa decisión, no me sorprende. Lo que me sorprende a mí es que no hayamos tenido la suficiente astucia y respeto político por los usuarios para tomar una decisión al margen de los usuarios, porque hasta donde yo sabemos, los usuarios son la garantía última para cualquier tipo de acción. Este tipo de situaciones tan complejas, hay que rodearlas, pero rodearlas en la lucha, ¿no? O sea, debería ser convocada no solamente el resto de los sindicatos de la federación, que respondieron solidariamente y muy rápidamente y bien, por otra parte, ¿no? Sino, con manifestaciones, una convocatoria al resto del PIT-CNT, a los movimientos sociales que operan en la zona, para mantener esa institución. Esa institución no, porque evidentemente como Casa de Galicia no puede continuar de esta manera, pero sí el sanatorio abierto con sus funcionarios y con sus usuarios, ver la perspectiva, ¿no? Ver la perspectiva. O sea, que cualquier solución tiene que ir de la mano con los usuarios. Nosotros, los usuarios son nuestros aliados naturales, son aliados estratégicos, por otra parte. En materia de antecedentes, en eso, vos que tenés tantos años, ¿ha sido así cuando hubo desapariciones de anteriores mutualistas, empresas? O sea, la salida fue en conjunto. Claro, es una muy buena pregunta la que estás haciendo, porque, por ejemplo, allí donde se aplicó el plan B, hubo una mayoría de compañeros reubicados, pero hubo compañeros que no se reubicaron nunca. ¿Por qué? Porque las empresas son, por ejemplo, las que deciden qué es lo que necesitan. Y yo pregunto, ¿qué va a pasar con los compañeros de farmacias que va a pasar en un proceso de tecnificación imparable, ¿no? Vos tenés, en el británico, por ejemplo, tenés robots entregando medicación, ¿no? ¿Entregando medicación? Sí, bueno, hay un robot, creo que, no sé bien cómo opera, claro, pero sí, que trabaja en la farmacia. Pero es un proceso que habrá que analizar pormenorizadamente, ¿no? Claro. Pero vos tenés, por ejemplo, muchos trámites que antes te atendía un operador o que te atendía un compañero en la administración, que están siendo, se hacen por celular. Entonces, todo eso son trabajadores menos, ¿no? Uh-huh. Trabajadoras y trabajadores menos que necesita el sistema. Entonces, en ese sentido, creo que lo que las empresas van a priorizar van a ser enfermería, auxiliares de servicio, algunas cuestiones técnicas, porque las empresas van a tomar lo que necesiten, ¿no? No van a, salvo que se establezca que tienen la obligación de alguna manera de tomar un porcentaje de todas las áreas, pero nada de eso se discutió. Pero te sigo contando lo que sucedió hasta donde tengo memoria, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿dónde se reubicaron, dónde se absorbieron a todos los trabajadores? Precisamente cuando se mantuvo la unidad asistencial, por ejemplo, en Impasa, ¿no? Uh-huh. Se negoció, habían tres oferentes, uno de ellos era el FMI, que fue el que era la mejor oferta para los trabajadores, porque, por ejemplo, estaba Universal, que pagaba el laudo, y el FMI pagaba un 20% más, y los todos los actores en ese momento decidieron aceptar la oferta del FMI, y ahí no hubo ninguna pérdida de puestos de trabajo. Eso por un lado. Midu, ¿no? El emblemático caso de Midu. Bueno, Midu votó en contra del plan B. Midu votó en contra del plan B y tuvo una larga lucha y codo a codo con los usuarios, ¿no? Hay que recordar, en aquellos momentos yo trabajaba en el Arguero y veía con admiración, ¿no? Y dolor, cómo los usuarios se encadenaban a la cama para que no lo sacaran. ¿No? Y cómo ese proceso fue entre los trabajadores y los usuarios tan mancomunados, ¿no? Bueno, ahí se hizo un acuerdo con el CASMU y se absorbieron todos los trabajadores también. Quedaron algunos trabajadores que después se conformaron, si la memoria no me falla, en Caminos, en una, ¿no? Pero hubo una comisión de seguimiento, siguió funcionando, o sea, pero ahí fueron trabajadores y usuarios codo a codo, ¿no? Como debe ser, como debe ser. En este caso aquí hay evidentemente una reacción de los usuarios adversa a su distribución, que hay que tomar en cuenta para cualquier tipo de plan. Nos llama la atención esa falta de previsión, esa falta de esa miopía política, nos parece a nosotros, ¿no? Esa miopía política de tomar decisiones sin pensarlas. Una decisión extremadamente rápida que llama la atención, digo, porque es verdad que el cierre lo decretó la justicia, pero hay que ver los antecedentes de lo que sucedió, ¿no? Aquí una responsabilidad, varias responsabilidades. Una de las responsabilidades, evidentemente, es de la conducción de Caja de Galicia. Llamaron a concurso y el ministerio, hay que decirlo, no tuvo más remedio que intervenir. Sí. Si la empresa llama a concurso de acreedores, el ministerio interviene para garantizar. Pero de hecho el ministerio cuando interviene garantizó un año de intervención. Un año de intervención. En un año de intervención el plazo es más que suficiente para buscar una salida. Sin embargo, esos puentes y esa solución se dinamitó totalmente, primero por el recurso de la justicia, ¿no? De la cual nosotros no emitimos opinión, ¿no? En aquel momento. Es evidente que aquellas nubes trajeron estos vientos, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente que después de todo esto, fue, a mi modo de ver, la peor de las salidas con errores por todas partes, ¿no? Parecía un error detrás de otro. La verdad que sorprende realmente, ¿no? Sorprende. Ahora, Rosalba, una consulta que te quiero hacer. ¿Este es un tema aislado o se puede repetir con otras mutualistas lo que pasó en Caja de Galicia? La situación de Caja de Galicia desde el punto de vista financiero es la peor, sin duda alguna, ¿no? las otras mutualistas que tienen fideicomiso, por ejemplo, que son el Casmo y la Española, no tienen una situación tan comprometedora, a pesar de que tienen deudas millonarias, ¿no? Uh-huh. Evidente, tienen deudas millonarias, pero también tienen ingresos y un patrimonio, no digo solvente, porque en realidad no conozco tanto, digo, tan solvente no debe ser, si no, no tendría un fideicomiso, ¿no? Es evidente. Pero bueno, aquí creo que lo que falló fundamentalmente fue el control de la Junta Nacional de Salud, ¿no? Eso es evidente. La Junta Nacional de Salud es el órgano desconcentrado que debe velar por la salud de la SIAM, ¿no? La salud privada, de los prestadores de salud, y para que para que estos cumplan con los objetivos. No puede ser que se haya permitido llegar a una situación de esta naturaleza sin mayores controles. O sea, la Junta Nacional de Salud creo que tiene mucho que responder en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. La Junta depende del Ministerio de Salud Pública, o sea que hay responsabilidades varias. Sí, ahí están, se supone que hay representación también de los trabajadores y de los usuarios, ¿no? Sí, hay representación de los trabajadores y los usuarios. Yo nunca vi un informe, la verdad, te debo confesar, de los trabajadores ni de los usuarios. Creo que en algún momento se hizo, hace muchos años atrás, pero después de eso no he visto. Y se supone que primero, si tienen la información deberían darla, y si no la tienen deberían denunciarla. De hecho, hace poco salió una denuncia, ¿no? Sí. Este mismo año, con respecto a este tema precisamente, porque a la Junta Nacional no le llegaba, o por lo menos a los trabajadores, a la representación de los trabajadores, no le llegaba los informes del ministerio, los interventores del ministerio, ¿no? En ese sentido, pero anteriormente a eso, no recuerdo. Pero además, con independencia de eso, que es un hecho puntual, yo me pregunto, en estos 20 años que se sabe, en el 2018, en el 2019, que hubo un segundo fideicomiso, que se pidió un segundo préstamo, yo me pregunto, ¿no es parte de la función nuestra también, como forma de velar por nuestra fuente laboral, mantener un control sobre ese tipo de cosas, mantener un plan A, B, C y D, sabiendo perfectamente? O sea, ¿cuál es el rol, pregunto yo, del sindicato? Es la defensa de los trabajadores, pero dentro de la defensa de los trabajadores lo más importante es la defensa de la fuente de trabajo. ¿No? Los puestos de trabajo dependen de la fuente de trabajo. Si la fuente de trabajo no está, los puestos de trabajo van a disminuir por más reubicación que haya. Entonces, porque hay que tener otra cosa, ¿no? Se reubican los funcionarios de Casa de Galicia. Pero hay que recordar que parte de la reestructura que se le exigió a Casa de Galicia están las tercerizaciones. Y tiene un montón de tercerizaciones. No sé cuáles son. Digo, hay, en principio, Lavadero es la que suena más, y creo que Cocina, eso los compañeros de Casa de Galicia capaz que lo pueden aclarar mucho mejor, pero esos compañeros no van a formar parte del plan B. Por lo menos eso hasta ahora no se ha hablado. Yo creo que deberían formar parte, porque evidentemente son trabajadores precarizados, ¿no? Producto de tercerizaciones. Que no tenemos una clara lucha contra las tercerizaciones en la federación. Eso sí, es más claro. Convengamos que han crecido, ¿no? Tanto la salud privada como la pública. Es impresionante, es impresionante lo que ha crecido las tercerizaciones. ¿Y qué significa una tercerización? Significa precarización laboral. Eso es más que claro, ¿no? Significa que hay compañeros que entran a trabajar 8 horas. Cuando el laudo en la salud son 6 horas. Entonces, en realidad es un suicidio lento, ¿no? Sí. Permitir las tercerizaciones es el suicidio de nuestra constitución como sindicatos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el último congreso, bueno, hay un ítem ahí que dice, parte de la propuesta reivindicativa es luchar contra las tercerizaciones. Ahora, pero viene de larga data y la verdad también tengo para el costado con respecto a las tercerizaciones. La federación no ha hecho ningún tipo de lucha contra las tercerizaciones, ni nada por el estilo, ni siquiera una declaración. Ahora vemos las consecuencias, porque hay muchos compañeros que son tercerizados, que facturan, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, eso es otra incógnita de esta situación. Hay que, más allá de todo esto que estoy diciendo, lo peor de todo, pues yo lo viví, ¿no? Es el aspecto humano. es el dolor enorme. ¿Por qué? Porque uno se identifica, no con la institución, se identifica con el lugar, se identifica con los usuarios, se identifica con los compañeros de trabajo. Un trabajo es mucho más que un lugar donde uno va a cobrar un sueldo. Cualquier trabajador lo sabe. Es el lugar de los vínculos. Los vínculos son importantes. Ese lugar es que a veces es la segunda casa de uno. Claro. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de tiempo que pasamos ahí, por todo el esfuerzo que eso implica, por la estabilidad que significa para la vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, era una terrible insensibilidad, ¿sí? Por más que esté ajustado a derecho y haya cumplido con su función jurídica, la justicia al haber decretado, en realidad habrá cumplido con la ley, pero no cumplió con la justicia, ¿no? Que la justicia es mucho más que la ley, a veces hasta se le opone, y ahí tenemos el caso de la ley de impunidad, claramente como un ejemplo, ¿no? Sí. De lo que es una ley injusta. En este caso pasó algo similar, ¿por qué? Porque fue un 23, es una carga simbólica tan atroz, fue un 23, fue aceptada sin más, se habló de un cierre, en ningún momento hubo una reacción como para decir esto no puede ser, hubo una reacción sí de rechazo a la decisión judicial. Sí, más bien se apuntó contra la justicia, ¿no? Por inoportuna, ¿no? No es que uno vaya a cuestionar a la justicia, pero consideramos que desde el punto de vista humano ahí faltó oportunidad, ¿no? Faltó sensibilidad, eso es evidente, ¿no? Pero también hay que decir que la justicia lo decretó un 23 y el 24 ya se había aceptado su fallo, ¿no? Sin ningún tipo, ¿no? Porque la justicia puede decretar lo que quiera. De hecho, en dos ocasiones, hasta plebiscito tuvimos por la ley de la pretensión de la caducidad del Estado, y sin embargo, seguimos marchando el día 20, ¿no? Eso nunca impidió que el movimiento sindical y las fuerzas sociales lucharan por lo que considera justo cuando la ley es injusta. Nunca. Sin embargo, en este caso, llama mucho la atención la rapidez del proceso, fulminante del proceso, la aceptación absolutamente acrítica de eso, y parece que se alinearon todos los astros, ¿no? Porque todo el mundo de acuerdo, menos los usuarios y los trabajadores, ¿no? Una minoría, por lo menos. Rosalba, para redondear por hoy, mira, nos llega un mensaje, esto yendo al tema de las dinámicas sindicales y las prácticas sindicales. Héctor del Buceo dice que todo este tema del manejo de las asambleas sindicales, que vos mencionabas al principio, da pie a que prospere la ley de reglamentación sindical, particularmente el voto secreto, para tomar medidas importantes. Bueno, yo creo que eso es un mito, ¿no? Por ejemplo, en ABMU hay personería jurídica, ¿no? Absolutamente reglamentado. Yo creo que la garantía no puede ser esa, ¿no? La garantía tiene que ser los propios militantes y el colectivo, ¿no? Esa es la garantía. El problema acá es mucho más grave que eso. El problema es que nosotros hemos perdido calidad democrática porque hemos perdido la conciencia de la importancia que tienen los procedimientos como parte de la democracia. No es todo, por supuesto, pero es parte de la democracia. Respetar esos ámbitos y respetar la voluntad de las mayorías, aun cuando no son adversas, es parte de la democracia. Pero no tratar de burlar la mayoría, porque ese tipo de chicanas lo que hace es tratar de forzar una situación. Y como toda situación forzada, tiene sus consecuencias nefastas para la credibilidad del movimiento sindical y para la credibilidad de los sindicatos, ¿no? Hay que decir que no todos apelan a eso, ¿no? Claro. Que no todos los sindicatos, ni todas las corrientes, ni nada por el estilo, porque si no ponemos a todos en la misma bolsa, y en realidad flaco favor le hacemos al movimiento sindical. No somos todos iguales. No es verdad, no somos todos iguales, pero ahí un grupo y mayoritario, evidentemente, ¿no? En algunas federaciones más que en otras, en algunos sindicatos más que en otros, que la verdad atentan directamente contra el concepto de democracia, ¿no? Ahí te das cuenta, por ejemplo, con la ley de urgente consideración. Más allá del contenido de la ley, es nefasto para los intereses populares, poco se habla, o se ha hablado, me parece, con no suficiente énfasis, de lo que significa, ¿no? una ley de esa naturaleza con 500 artículos, ¿no? Sí. Creo que al principio eran como 700 artículos y después se quitaron. ¿Pero qué significa eso? Es ningunear el Parlamento. ¿Pero qué significa ningunear el Parlamento? ¿Qué hay en el Parlamento? Está la representación de toda una sociedad. Es la representación de toda una sociedad. Es lo más democrático que hay. Porque el Ejecutivo está votado por una parte, pero el Parlamento es la expresión de todas nuestras diferencias y nuestras coincidencias. Entonces, aprobar ese tipo sin debate, en realidad es hacer del Poder Legislativo un trámite. ¿Qué es lo que pasa con las asambleas? ¿Qué es lo que pasa con los órganos de decisión de algunas federaciones y de algunos sindicatos? ¿No? Pasan a ser un trámite. Entonces vos vas a votar, levantas la mano, no tenés mucha idea de lo que porque tampoco hay lugar al debate, por lo tanto el debate siempre se clarifica. Y en los congresos también pasa eso, ¿no? Claro, pasa, pero por lo que pasa es que hemos perdido, y ahí es un problema que va más allá del movimiento sindical, ¿no? Uh-huh. Porque hay que hacerse cargo de la sociedad que tenemos, sí. No es un problema solamente del movimiento sindical. Digo, yo, ¿qué debate hay? ¿Qué debate frontal hay? Uh-huh. Honesto, al hueso. Y yo no digo con eso que sean debates donde uno se desangre, ¿no? Porque uno tiene que tener espíritu. La autocrítica tiene un límite, eso yo no estoy diciendo eso, pero sí tiene que haber lugar a la discrepancia. Sí tiene que haber lugar a la discrepancia. ¿Cómo no puede haber lugar a la discrepancia? ¿Cómo puede ser que parte de la concepción de la unidad y la democracia sea vos tenés que decir lo que yo considero? De ninguna manera. Es como, o sea, ese concepto de que como sos minoría, por ejemplo, que hay mucho, ¿no? Como uh-huh. sos minoría, la única cosa que cabe es que vos aceptes lo que hace la mayoría, es absolutamente antidemocrático. Sí, mira, a nosotros nos pasa a veces, Rosalba, que cuando hay dirigentes de sindicatos que normalmente salen y pierden una elección, después los llamamos y nos dicen, no, mira, yo no hablo porque yo soy ahora minoría y no quiero hablar, que hablen los que ganaron. La verdad que nos quedamos un poco desconcertados con eso también. Porque hay un concepto, pero lo que pasa es que es un concepto general, ¿no? Hay uh-huh. que atribuirle tanta la responsabilidad al movimiento sindical. Nosotros somos parte de nuestra sociedad uh-huh. y hemos perdido calidad democrática en ese sentido, ¿no? Hace muchos años atrás eso era impensable. Sin embargo, la censura, que es una acción casi gubernamental, ¿no? O sea, te das cuenta, ¿no? Y la judicialización de la política y la censura permanente se transforma en autocensura. La gente tiene miedo de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tanta la amenaza de todos lados, ¿no? Uh-huh. Porque la amenaza de una patronal, la amenaza de un gobierno, a mí me tiene sin cuidado. Pero que te amenacen los propios compañeros de que vos no podés hablar. Y si hablás en contra de lo que ellos consideran que es lo correcto, poder tener sanciones, bueno, eso es lo que se llama una actitud antidemocrática. Vuelvo a reiterar que es una cuestión muy general, ¿no? Sí. Hemos perdido debate. Pero vos fíjate cómo eso se traduce, porque eso no son quimeras, ¿no? No son conversaciones de boliche. ¿Cómo eso se traduce en cuestiones muy reales? Porque, por ejemplo, no nos tomamos el tiempo como salud en general, porque lo que pasa en Casa de Galicia no es un problema de Casa de Galicia, ¿eh? Es una señal política para el resto del mutualismo, claro. Para el resto de las instituciones de salud, para el resto de la salud. Es una señal política. Entonces, nosotros sí debemos opinar con todo el respeto que se merecen, por supuesto, las decisiones autónomas de los sindicatos, pero las decisiones de los sindicatos no se dan en el éter, sino que tienen consecuencias para el resto. Entonces, con respeto por las autonomías, con todo el cuidado del mundo, yo creo que nosotros tenemos el derecho y el deber de pronunciarnos en algo que nos afecta, porque vuelvo a reiterar, somos un colectivo. Nosotros somos un colectivo, somos trabajadores de la salud. Nada de lo que hagamos es ajeno al resto del colectivo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos como absolutamente equivocada la decisión rápida de aceptar el plan B, por ejemplo, en 2 días, ¿no? Fue fulminante. ¿Por qué? Porque eso directamente clausuró cualquier otra salida. Claro. Cualquier otra salida. O sea, por ejemplo, la salida de sentarse con los usuarios a ver qué alternativas hay, qué posibilidades hay, cuál es la mejor salida. ¿Descartar el plan B? Claro que no. Pero el plan B, ya lo dice el nombre, es B. Pero ¿cómo saltamos al B sin haber transitado por el A? Y el A es tratar de mantener los usuarios y los trabajadores en ese centro de salud. Quizá llamándose Casa de Galicia, pero no como asociación civil. No lo sé, claro. Pero eso que yo no lo sé, no lo sabe nadie, porque nadie se sentó, a analizar la situación con todos los actores involucrados, como lo hace normalmente el movimiento sindical. Como lo hace normalmente el movimiento sindical y como lo hacen cuando queremos asegurar la victoria. O sea, como lo hicimos cuando salimos a juntar las firmas contra la LUC. ¿Cómo se hizo? Con un amplio abanico, con un amplio consenso, con la amplia participación de varios sectores. Entonces, de esta manera, yo la veo difícil. Hay movimientos que dan cuenta de que esto todavía no es un capítulo cerrado, sí. Pero da la sensación también de que del gobierno, de la federación, ahí hay un único camino. Y yo te voy a decir que yo, cada vez que me dicen que hay un único camino, tiemblo. Primero porque es desconocer la es lo humano mismo, ¿no? Los seres humanos nos caracterizamos por encontrar salidas, soluciones y caminos diferentes allí donde estemos. De hecho, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Eso qué significa? Que son mis pasos, nuestros pasos colectivos, los que determinan la salida. Entonces, cuando a mí me dicen hay un único camino y una única solución, tiemblo, porque eso es una manipulación burda, pero lamentablemente efectiva. ¿Por qué? Porque cuando se le dice eso a una persona que está por quedarse sin trabajo, con su fuente laboral cerrada, sin los vínculos de sus compañeros, sin los pacientes que atiende siempre, bueno, en realidad lo está condenando, ¿no? Muy bien. Así que... Rosalba, sabíamos que iba a dar para mucho esta conversación contigo, que siempre dejás pensando en tus reflexiones. Te agradecemos este rato y bueno, será un año en el que seguiremos conversando también de estos temas que son centrales, tienen que ser centrales para la agenda del país. Muchas gracias por este rato. Gracias por eso y bueno, creo que está de más decir que toda nuestra atención y nuestra solidaridad en este momento debe estar con las y los trabajadores de Casa de Galicia, porque lo que están viviendo ellos es realmente es terrible por la pérdida del trabajo, es terrible por la pérdida de vínculos, es terrible por la inseguridad, es terrible por la perspectiva de futuro y es terrible por la agravada por la fecha. O sea, sí. Que todos convoco a todos los compañeros y compañeras, a todos los oyentes, a rodear a estos compañeros, hacerlos sentir que no están solos. Necesitan, y nosotros los necesitamos a ellos, y ellos nos necesitan más que nunca. Gracias, abrazo, Rosalba, hasta cualquier momento. Muchas gracias.